acerqué al sindicato de judiciales y logramos una nota. Luego de una larga charla, nos contaban de su situación. Escuchemos lo que nos contaban primero y después te relato qué es lo que estuve hablando. Bueno, vamos al audio entonces. Secretario General de Judiciales en Mendoza, nos encontramos en la sede de calle Pedro Molina y en el marco de un paro que están cursando. Ricardo, contanos cómo, ya hemos hablado con vos, pero sería bueno reflotar cómo se inicia todo esto. Bueno, se inicia por la decisión del gobierno de cerrar unilateralmente la paritaria. Claramente esto se inicia por la decisión de tener un gobierno autoritario que decide no abrir el diálogo hacia los sectores gremiales o sociales. Como consecuencia de esto, Judiciales continúa en la lucha y continúa exigiendo la apertura de la mesa paritaria y que a esta mesa paritaria, por supuesto, venga con una mejora en la oferta salarial, pero fundamentalmente que venga con la decisión política de la Suprema Corte de Justicia de asumir su rol de única patronal de los judiciales para discutir salario y condiciones laborales. Bueno, hay un video que está circulando muchísimo, bueno, eso es en el marco justamente de la protesta. ¿Qué tipo de repercusiones ha tenido? ¿Qué respuesta ha tenido de la sociedad también? El video, la verdad que nosotros no esperábamos, porque incluso no tenemos ni siquiera oficina de prensa nosotros en el Poder Judicial, en el gremio, ha tomado una repercusión increíble. Nos están llamando de otras provincias, de Buenos Aires, los medios nacionales han puesto el foco en lo que está sucediendo en Mendoza, ¿no? Porque me parece que esto está siendo una señal de que en Argentina no se estaría aceptando más este tipo de autoritarismo y de decisiones que nos recuerdan más a la época de la dictadura que a un estado de democracia como el que vivimos. Y bueno, ¿cómo se palpa, cómo se huele la situación de los compañeros, las compañeras siguen apoyando este paro? Porque ustedes no es la primera vez que durante este año han tomado esta medida. Los compañeros realmente están muy fuertes, están. Yo les decía ayer a los compañeros que ellos nos sorprenden permanentemente, ¿no? Como cuando cualquier persona que se jacta de ser militante o dirigente gremial sabe que en estos procesos de lucha hay altos y bajos. Y cuando nosotros analizábamos que podíamos comenzar una caída en la fortaleza de la lucha, antes de ayer los judiciales nos sorprendieron, nos dieron un cachetazo con una asamblea con más de 1.500 personas. Uh-huh. Y después, bueno, ir a la explanada de Casa de Gobierno, volver a tribunales y bueno, y producto de eso es este famoso video del que me preguntás que... Uh-huh. Que está girando por todos lados, y creo que está girando más que por el video, está girando porque lo que está reflejando es mucha bronca, ¿no? La gente se ve reflejada, ¿eh? Sí, la gente, me parece que la sociedad se ve reflejada en esta bronca que a veces cuesta sacarla, cuesta manifestarla, y que los judiciales han decidido gritar. ¿Hasta cuánto va a durar la medida? Sería una doble pregunta. ¿Hasta cuánto dura la medida y qué tipo de acatamiento tiene hasta ahora? El acatamiento continúa siendo altísimo, entre el 80, el 90, 95%, dependiendo de las áreas donde se lo mida. Y la medida va hasta el viernes a las 24 horas, y ahí serán los compañeros los que decidan cómo se continúa esta lucha, si no han habido novedades o no han habido acercamientos con la Suprema Corte y con el gobierno. Y por último, lo que te pido siempre, si hay alguna reflexión o algún pensamiento para poder entender el porqué, cuál es la, más allá de lo que dijiste al principio, pero desde lo cotidiano del trabajador y trabajadora, para que se entienda el porqué es necesario esto. Mirá, el porqué es un poquito lo que yo te estaba diciendo de la bronca. de esta opresión que viene sufriendo el empleado de la administración pública en general en la provincia de Mendoza y el empleado judicial en lo particular. Hay situaciones que cuando llegan al límite provocan implosiones, ¿no? Antes yo te hablaba de la implosión que había sucedido en las oficinas fiscales y esa implosión hoy se repercutió en todo el Poder Judicial. Es decir, la gente explotó por dentro y dijo, no quiero más esto, no puedo seguir viviendo en estas condiciones porque esto te lleva puesto el trabajo, pero también la vida. Cuando los compañeros terminan el mes, llegan a su casa y llevan 300 mil pesos, 400 mil pesos, sabiendo que esto implica el hambre de su familia, llega un punto en que decís, ya está, ya peor no puedo estar, y ya no te importa la amenaza de descuento, ya no te importa nada, te importa nada más que cambiar la realidad. Me parece que el gobierno debería observar esto y seguramente abrirlo también hacia otros sectores, porque lo que hoy sucede en judiciales seguramente es una mecha que se va a extender hacia el resto de los sectores de la administración pública y de la sociedad en general. Muchas gracias. Yo te agradezco, abogado. Muy bien, ahí escuchábamos al secretario general, Angelito. Mira, este reclamo que vienen sosteniendo son, bueno, por ahora en Mendoza son ellos, y también se suman a esto los trabajadores municipales de Tupungato, con los cuales tuvimos nota más temprano. Y también, esto es en el marco de un paro ya, creo que a nivel nacional, ya nos vamos a tener un ratito, porque me voy a acercar a hablar con Patricia Irrutia, de la Asociación de Trabajadores de la Salud en Mendoza, los enfermeros del área privada, más que nada, que ya están haciendo paro hoy en reclamos salariales. Entonces, bueno, esto que Cornejo se está encargando de tapar y de embanderar, que tiene una provincia que no hay reclamos, que está ordenada, que tiene las riendas de los sindicatos bien tensas, le está explotando en la cara, porque ya, te repito, primero la realidad que hay acá en la provincia, y aparte se está haciendo eco a nivel nacional, ya que no hay manera de sostener estos sueldos que están teniendo los trabajadores de la administración pública, todos los sectores. Incluso cuando estaba saliendo me comentaba Ricardo Babillón que se quieren sumar a su protesta, ya no saben cómo hacer para reclamar la policía a través de sus familiares, ¿no? Y poder sumarse a las marchas y demás. La verdad que se siente mucho el reclamo. Me comentaba una de las personas que estaba en esta reunión que tuve, donde estuvimos hablando y debatiendo el reclamo salarial, ¿no?, y lo político. Una persona me mostraba su bono de sueldo. Después de 18 años de trabajo en el Poder Judicial, título universitario, y horas extras que hace, cobra 450 mil pesos. Con una canasta básica, sin pagar alquiler, de 780. Uh-huh. Más allá de que eso, por ejemplo, si nos escucha un trabajador de la municipalidad, dice, cobra un montón. Bueno, ¿qué pasa cuando se jubila esta persona? Y veía el detalle del bono de sueldo. Hay un ítem que se llama asignación de clase, que es el ítem específico del sueldo básico. El sueldo real básico, que no es el mismo que el sueldo neto, que es lo que cobra en el bolsillo, sino el sueldo básico. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se jubile no va a cobrar nada, cobra 450 mil, pero del sueldo básico dice 173 mil. Claro. Con ese sueldo es con lo que realmente se va a jubilar esa persona. Claro. imagínate, después de muchos años de trabajo, y tu sueldo baja un 60%. Ah, claro. Al horno están. Y después otro trabajador que tiene una jerarquía superior, me mostraba, cobraba 600.000, pero tiene que pagar de alquiler ahora 500.000. Porque incluso él está con la ley vieja antes del decretazo, el 70/23. Imagínate, entonces hay una situación muy compleja, muy, muy compleja, y que el gobernador ya no sabe qué hacer para taparla. Claro. Bueno, pero tenemos una provincia ordenada, así que, según lo que dice, ¿no? Sí, bueno. ¿Sabes qué? Le va a explotar. Te repito a vos. Perdón que sea insistido con esto, pero es que si vos tapás el sol con un dedo, el sol va a seguir brillando. El problema va a seguir estando. Y el gobernador, pagando 3 millones por día al MDZ, ya son 2 millones y monedas. Claro. Varias monedas. Claro. No podés negar la realidad todo el tiempo. Por más que vos la instales opinión pública en los medios ensobrados, ¿no? Pero tarde o temprano te van a golpear la puerta. Y si no, mire lo que está pasando en Misiones. Lo que pasa en Misiones, claro. Lo que pasa en la Municipalidad de Rosario también, otra que tiene grandes problemas con una protesta muy fuerte, y así. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la tanda y nos vamos a comunicar seguramente en el transcurso de la mañana, Ángel. Perfecto, te mando un abrazo. Ahí, muchas gracias. Me meto en la frazada de nuevo. Sí, tápese bien la nuca, sobre todo. Un abrazo, bueno, chao. Un abrazo, adiós, Angelito.